Bueno, bienvenidos un día más aquí a la Radio Escuela Teresiana. Hoy tenemos un programa muy especial y para él contamos con cuatro invitados, dos invitadas y dos invitados, que nos van a hablar de una visita que realizamos ayer a un lugar muy importante para nosotros, porque nosotros somos pequeños artistas y nos gusta mucho. ¿Dónde fuimos ayer? ¿Al museo? Néstor. Al Museo Néstor. Pero primero van a presentarse estos niños que tengo aquí. Van a decir su nombre. Pablo, Raquel, Ana, Javier. Pablo, Raquel, Ana y Javier, Julia. Bueno, pues, ¿qué tienen que contarme del museo Néstor? Ellos han venido, queridos radioyentes, con su libreta, en el que han hecho pues una breve narración de lo que ayer vivenciaron en el Museo Néstor. Y nos la van a leer y luego vamos a comentar eso que nos han escrito, porque seguro que tienen mucha información que darnos. Va a empezar nuestro querido Pablo, así que cuando quiera. Hoy he ido al Museo Néstor y vi el cuadro de Hércules. Y también me encantó un cuadro de Miguel y hice un cuadro súper bonito y a Paco le encantó. Y después fui Elemental Agua y Elemental Tierra y me encantó el Museo Néstor. Muy bien, él ya ha hablado ahí de El mar y la tierra, el poema El mar y el poema de la tierra, que son pues dos obras fundamentales de Néstor. Muy bonita y muy buena la redacción de Pablo, que ya nos ha adentrado un poco en cosas que vimos ayer en el museo, pero la va a completar, en este caso, mi querida Raquel, que es otra pequeña artista que tenemos aquí, con una descripción de lo que ayer vimos, un poco más detallada. Vamos, cuando quiera. Néstor se llevaba su mural a todas partes. Tenía una parte masculina y otra femenina. Era presumido y se pintaba a sí mismo, se hacía autorretratos. Su hermano Miguel era arquitecto. Néstor hizo cuadros con óleo sobre lienzo. También tenían el poema del mar. La hermana de las rosas era muy guapa y el sátiro era una obra de arte e hicimos un dibujo muy bonito. Me ha encantado también. Pablo nos adentró un poco en lo que vimos en el Museo Néstor y ella ha querido centrarse más en las figuras de Néstor, porque tú, Raquel, tú también pintas, ¿no? Sí. Ayer te vi yo pintando. ¿Qué cuadro escogiste tú para pintar? Porque Pablo nos dijo que escogió el sátiro, nos dijo antes. Pero tú, ¿cuál escogiste? La hermana de las rosas. ¿Y por qué escogiste ese? Porque esa chica que estaba ahí era muy bonita. Era muy bonita y de hecho, queridos radioyentes, yo que vi tanto el cuadro de Pablo, que me encantó, como él dijo, vi el de Raquel y también me quedé pues estupefacto. Me gustó muchísimo porque ambos le habían puesto mucho cariño a su obra pictórica. Muy bien, nos ha dicho Raquel unos datos muy, muy importantes, que las pinturas las hacía sobre todo de óleo sobre lienzo, ¿no? ¿Y el lienzo qué es, Raquel? Es una tela. El lienzo es una tela. Claro, pues entonces Néstor hacía pues el cuadro, alguno de sus cuadros, pues sobre una tela que él pintaba. Oye, ¿y los cuadros cuando era óleo sobre lienzo necesitaban un cristal? Sí. ¿Para qué? Para proteger los cuadros y no se ensucien. Muy bien, muy bien, para proteger los cuadros y que no se ensuciaran. ¿Y tú, Pablo, viste algún cuadro con que tuviera un cristal ayer en el museo? Montones. ¿Y por qué crees tú que lo tenía? ¿Por lo que ha dicho Raquel? Sí. Muy bien. A ver, y Ana también tiene aquí una información importantísima que darnos acerca de Néstor. Hemos hablado de su hermano Miguel y también y después también nos adentraremos un poco en su figura. Cuando quieras, Ana. En el parque Doramas desayunamos y jugamos un rato. Después fuimos al Museo Néstor. Descubrimos muchos cuadros llenos de color. Habían salas donde dibujamos y pintamos cuadros de colores. Néstor era muy buen pintor de cuadros. Su hermano Miguel también. Pero Néstor y Miguel eran diferentes. A Néstor le importaban las líneas curvas y a Miguel las rectas. Me gusta mucho el museo. Muy bien, genial. Ana nos ha dado otro detalle. Como vieron, cada alumno ha ido profundizando un poquito más en la figura de Néstor, en el museo, por supuesto. Ella nos ha dicho que Miguel y Néstor, que eran hermanos, eran muy diferentes, porque Néstor era pintor, pero Miguel, ¿qué era? Un arquitecto. Un arquitecto. Oye, ¿y qué construyó Miguel? Porque ayer Lilia, la estupenda guía que tuvimos, nos contó qué obras hizo Miguel, hermano de Néstor, y cuál es una de las que hizo. El Pueblo Canario. El Pueblo Canario, que es donde se encuentra él. Museo Néstor. ¡Qué bien, Ana! El Museo Néstor, como ya saben ustedes, queridos radio oyentes, pues se encuentra en pleno corazón del Pueblo Canario. Y como ha dicho Ana, le gustaba mucho, al ser, claro, un arquitecto, un constructor, Miguel era más de líneas rectas, claro, porque imagínate que hace un edificio con líneas curvas. Sería un poco raro, ¿no? Los hay, pero no era el estilo de Miguel. Y a Néstor, como tú has dicho, le gustaban mucho las líneas curvas. ¿Y tú cómo te diste cuenta, Ana, que en sus obras había líneas curvas? ¿Lo pudiste ver en algún cuadro? Sí. ¿En cuál, por ejemplo? En el que yo pinté. ¿Y cuál es el que tú pintaste, Ana? La chica abrazando al cisne. Ah, la chica abrazando al cisne. Pues había muchos niños, en concreto, bueno, había dos niñas ayer que eligieron ese cuadro, pero de otras clases también me consta que cogieron ese cuadro porque les llamaba mucha atención por eso, porque estaba todo tratado pues con muchas líneas curvas, con mucha pincelada suelta que le gustaba al propio Néstor, un poco impresionista, y fue maravilloso. ¿A ti fue el cuadro que más te gustó fue ese? Sí. Muy bien. Nos ha dado detalles súper importantes acerca de la obra pictórica de Néstor. Y aquí tenemos también a otro compañero más, que es don Javier, que va a contarnos un poco su visión de la visita realizada ayer. Cuando quieras, Javier. En el Museo Néstor hay muchas obras de arte. Por ejemplo, los cuadros. Además, pintamos cuadros. Cuando murió Néstor, que fue en 6 de febrero, dejó uno o dos cuadros sin terminar, y su hermano Miguel, que construyó este colegio, y Miguel construyó también el trabajo de mi madre. Néstor era un pintor que pintaba muy, muy, muy bien, y los cuadros eran de óleo y eran muy simpáticos. Muy bien, sí, nos contó Lili ayer que Néstor era muy simpático y también muy presumido, porque ¿qué hacía él? Que en la mayoría de los cuadros, ¿las caras de quién eran? ¿Era del propio Néstor? Del propio Néstor. ¿Nos acordáis que Lilia nos contaba que él le gustaba pintarse a sí mismo? Mucho. Oye, y antes Raquel dijo algo muy importante. Cuando tú te pintas a ti mismo, ¿cómo se llama? Es un autorretrato. Cuando tú te retratas a ti mismo, te pintas a ti mismo, es un autorretrato. Oye, y tú, Javier, has dicho que también hizo el trabajo de tu madre. ¿Y dónde trabaja mamá? No me acuerdo el nombre. Bueno, pero tú sabes que ese edificio lo hizo Miguel. Muy bien. Oye, Miguel, también nos dijo ayer Lilia que hizo el Pueblo Canario, pero también, además, hay ahí otro edificio grande en mitad del parque que también lo hizo. ¿Alguien se acuerda cuál era? El Hotel de Santa Catalina. El Hotel de Santa Catalina, que lo hizo él, que fue uno de los deseos de Néstor, que su hermano terminara pues eso que él había plasmado, y lo hizo al estilo de Néstor. Muy bien, oye, pues yo creo que nos hemos adentrado un montón en la figura de Néstor, ¿no? Que hemos conocido un poco más cómo era este pintor. ¿Os ha gustado a ustedes? Sí. Muy bien, pues nosotros, queridos radioyentes, esperamos que le hayamos ayudado un poco a que conozcan pues la figura de este pintor tan importante, con un estilo que nos dijo ayer Lilia, que era neocanario, llamado Néstor. Néstor Martín Fernández de la Torre. Muy bien, muy bien. Y a ustedes, queridos radio oyentes, no nos queda más que despedirnos, desearles un buen fin de semana de carnaval, y nosotros les seguiremos esperando aquí en la Radio Escuela Teresiana, la radio amiga, la radio que te acompaña. Muy bien, hasta pronto.